Una mariposa, una espada y una basura sangró. Tres elementos que siempre se repiten. Tres elementos que siempre se repiten. Tres elementos que siempre se repiten. No puedo evitar ser la mariposa. Las tres sillas azules flotando en el aire. No puedo evitar usar la espada. Cielo, tierra, mar se mezclan. No puedo evitar mirar en la basura. Sangre. Corre por mis venas su color. Desperté y había un porrito hecho en la mesilla. Como siempre, en eso soy detallista. Qué triste ver las tres sillas vacías. Cuando me despierto no pienso en su número. Lo que crece en mí grita ser un girasol. Grita ser un girasol. Grita ser un girasol. Cuando salto de la cama soy una mariposa. Porque soy un pusilánime, un mierda. Avanza el día y lucho con la espada. Me veo libre, pero entre barrote y barrote. Llega la noche y duermo en la basura roja. La noche bilbaína se escurre de mis recuerdos. Soy la mariposa. Soy la mariposa. Soy la mariposa. En ti pongo mi acento. La H es muda, mis palabras también. No lo dudes, abrázate. Mariposa, te ha sido el poema colectivo de Jimena, Clara, Sayoa, Nayara, Marian, Yulene, Eunate, Elena, Asier, Alicia, las tallerlistas de esta edición del 2025. De los talleres de escritura creativa y creación literaria, impartidos por Isa Blanc. Hoy te traemos una macrodosis de poesía, relatos y radioficciones a cargo de nuestra compañera Isa Blanco, que sí, lo vuelve a hacer. Viene de nuevo con sus alumnas del curso de escritura creativa y todo el material que han generado en los últimos meses. Y es que aquí, en esta modesta tripulación, va siendo mucho lo que le vamos debiendo a los talleres de escritura, espacios a reivindicar y visitar. De hecho, nos estamos planteando apuntarnos al siguiente taller que podamos, ya para septiembre. Mientras tanto, te iremos trayendo más programas compuestos por material Nobel de talleres cercanos. Acompáñanos los siguientes 50 y tantos minutos para descubrir las obras de nuestras invitadas de hoy, sus selecciones musicales y, en definitiva, todo lo que nos proponen para construir este canto coral de la semana. Así que te damos la bienvenida a este canto de la tripulación, que hemos titulado Sabrinismo Ilustrado. No te vayas. Jar my thoughts on. Badalona. Amaya habita una casa ocupada y aspira a viajar, salir, rular, abandonar su cuarto abordillado, su habitación tan chica, con un colchón similar a un futón tirado allí, como al tuntún, unas baldas, su guitarra. Amaya trabaja como lampista y sus locas ansias por un futuro sin rutinas la obligan a buscar obras por sí misma, su propia patrona. Algún día autónoma, ahora cobra sus chapuzas sin factura. Prioriza vivir sin prisa, un hoy y una hora a disfrutar. Amaya trabaja para un barrio con familias con pocos lujos y muchos hijos. La llaman algunas ancianas, como su último aviso. Un apaño para un inodoro, una bomba con fugas, inundación. La casa hacía ruido al pisar. Las tablas crujían como un animal dolorido. Pasillo con fotos antiguas y un jarrón con una rosa artificial, puro plástico. La cocina con baldosas rotas y un frigorífico con zumbido cansado. Amaya lo imaginó casi vacío. Un yogur, un limón, quizás margarina. Al pasar al fondo vio la habitación principal, la cama. Una colcha a ganchillo con un punto anticuado y una alfombrilla ya casi sin dibujo, muy pisada. Amaya, silbando, acaba pronto su curro con la bomba. La anciana habla a gritos, como su tía la Mariona, la viuda. Y Amaya las imagina a las dos juntas, tomando pastas con anís, arrimadas a la gran parra, a la sombra. Las vislumbra a las dos, juntas, sordas, chillando y borrachas. Amaya añora su casa natal, cuando dormía al sol como una lagartija y soñaba con sus tías, charlando como urracas. Olor a otoño tardío, a vid, a pasado fugaz. Amaya baja ya al portal con una sonrisa y con 4 duros. ¿Cómo voy a cobrar más a la yaya? ¿Y yo? Otra jornada para nada. ¿Y ahora? ¿Comprar un bono para subir al autobús? ¿Voy a palmar pasta? No, hoy no habrá bus. Amaya volvió andando y silbando a su ático minúsculo, con su corazoncito tocado por la nostalgia, como riña por la antigua casa familiar y por su yaya, silbando y soñando con ahorrar algún día para viajar, salir, rular, abandonar su cuarto abordillado, su habitación tan chica. Escrito y narrado por Elena Prieto. Título: La Fontanera. Escuchas El Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y Lauro Geta Masaspi Irratia. Programa que también puedes escuchar en Radio Argallo, de Cantabria, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra, desde Nava, Asturias, y RDV Radio Rock, en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org. Podcast con K y terminado en S. Una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar nuestro contenido. Y si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. tomar por culo, dije, ante mi jefe atónito. Bajo la bajante de aguas fecales, cabe la salida, con toda la furia de mis 100 vidas, contra todo pronóstico de resultar victoriosa desde mi hartazgo, durante los últimos años, en este maldito lugar, entre pusilánimes y lameculos, hacia la dignidad arrebatada, hasta las últimas consecuencias, mediante esta acción premeditada, para ser despedida por despido disciplinario, según convenio propio, sin ratificar, so pena de impugnación sobre unas condiciones raquíticas tras la baldía huelga versus no movilización vía negociación muerta. Me voy, un poema escrito y narrado por Yulene. De demonios y compresas, a pillar caballo a la palanca, por Cantalojas, mediante un mensaje de WhatsApp, entre chicas que están paradas contra la pared. Texto escrito por Yulene. La palanca. Estamos en el colchón magnánime. Nos ilumina la lámpara despeinada. En la almohada tu melena asfixiante. Te doy un lametón brioso. Y veo tu escrutinio esquizoide, tras la orgía banal. Hemos escuchado Banal, de Yulene. Todo está oscuro, pero noto tu aliento, burbuja, cerebro. Me persigue el insomnio, me escondo en tu pecho. Clavo mis ojos, como siempre, en el techo, burbuja, cerebro. Creo que mis pies hace tiempo ya no tocan el suelo. Y me quiero rendir, descansar un momento, detén esa voz que rompe el silencio. Me quiero rendir, si no estoy ya muerto. Sigo dormido, o es que ya he muerto. Todo está oscuro, mi amor, tengo miedo, burbuja en mi cerebro. Me persigue el insomnio, me escondo en tu pecho. Y me quiero rendir, descansar un momento, detén esa voz que rompe el silencio. Me quiero rendir, si no estoy ya muerto. canto de la tripulación, perdiendo la razón sin control. En este mundo yo no encuentro, pero a veces me desencuentro dentro de este mundo muerto, matando al tuerto, cipayo al huerto, siempre que sea bono, pero que esté con lo opuesto. Me quedo su placa para fumármela y quedarme con su puesto, pero no por la justicia ni por el sueldo, sino para darle siempre por lo suyo y por lo nuestro. Apesto el canto de tripulación siempre en este puesto. Radios piratas, ondas, sonatas, nos vemos, las gatas, el casco, te bajas, aquí no hay rebajas, nos miramos y no comemos las migajas, somos hermanos, hermanas y hermanes y nunca estamos en bajas, canto de tripulación, vamos a navajas. Como cierva maníaca, con la pulsación desarraigada y espasmos en el alma, me postro ante alimento que solo mengua, pesebre que gotea. Testaferro de muñones y frío, de ojeras y pálpitos aturdidos. Inútil costilla, apéndice somático, mi meñique diseccionado hurga el esmalte. Caen escamas. Estruendo de vigas estresadas, arquitectura efímera para hacer vidas avasalladas. Galernas hipotecadas. Hemos escuchado Galerna hipotecada de Nayara Pazos. Eran un burro y otro burro burreando con constancia. Joder, cómo me aburro, rebuzna uno en primera instancia. Pues chúpate un baturro, le respondió desde la esquina de la estancia. Anda, acércate, que no hay curro, reduzcamos nuestra distancia. Los burros no se aburren, cazurro, y siempre guardan la equidistancia. Y lo dicen un susurro, valga la rebuznancia. Eunate con pastas, eunate chocolate, eunate tafuera, presenta El equino distante. Un poema que, como todo lo bueno, es menos profundo de lo que parece. ¿Tú qué tienes? Yo no tengo nada. El canto de la tripulación. Caminó al portal 8 y timbró al cuarto. Hola, Maribí, soy Sara. Nos ha llamado por una fuga. ¡Coño, por fin! ¡Suba rápido! ¡Hay aquí una piscina montada! Gritó una anciana basauritarra. Apuradísima, Sara subió al cuarto piso a pata cargando con la caja, los tubos, las gomas, los grifos y algún cacharro más. La mamá salió al pasillo montando un Cristo. Sorda, diminuta y con muy mala hostia, Maribí chillaba sin parar. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ayuda, coño! ¡Ayuda! Cuando Sara pasó a la cocina para cortar la fuga, no había ningún charco ni inundación. Abrió los grifos y salió agua con total normalidad. Algo olía raro cuando, al girar la vista, vio a Maribí apuntando con un cuchillo afilado y dijo con tono oscuro: ¡Ni una palabra! Con todas vosotras, Ale, narrando La Fontanera. Áspero como el esparto que usaba la mamá para fregar, como las palmas de sus manos, como la piel verde del garbanzo, como la corteza de la encina. Áspero como el asfalto, como la piedra de granito donde te caíste, la que te dejó esa cicatriz. Áspero como abrazo de monja, como sábana de internado, como lija, como dormir en boqueta. Áspero como el salitre en tu boca. Áspero como amante sin afeitar. Áspero como un saludo forzado. Áspero como el papel que uso para dibujar. Como la lengua de mi gata. Felices las dos. De Elena Prieto, Áspero pero. Zerbait utzi beharko dut, pentsate hori tantera. Llegamos a la mitad del programa. Te dejamos con el plato fuerte del episodio de hoy. Un experimento sonoro, coral en su escritura e interpretado a varias voces. Se titula como el episodio de hoy, Sabrinismo Ilustrado. Sabrina era una mujer grande, término que podía aplicarse a muchos aspectos. Cuerpo grande, manos grandes, gran corazón, una gran ingenua. A sus 40 años sus desgracias también habían sido grandes, pero había tomado la firme decisión de que eso iba a cambiar drásticamente. Contemplaba con desgana cómo las gotas de lluvia chocaban una y otra vez contra la claraboya del techo, mientras su nariz se arrugaba al ritmo de sus pensamientos. En un par de horas acudiría a la cita. Ordenaba las frases en su mente como si fuera la carta de un anónimo, anunciando algo terrible. Tendida sobre la cama, intentó recomponer los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión. Hoy he abierto mi álbum de fotos y me he encontrado con esto. Sabía que cuando sacara la fotografía, todos los ojos se posarían en ella. Mirar a la gente a los ojos era como un mantra. Mirarlas y que desvíen la mirada, que se avergüencen, que tiemblen. ¿A quién culpar? ¿Quién más da a estas alturas? Tengo un corazón en el estómago que palpita y se burla. Ya no podéis hacerme daño nunca más. Ordenaba las frases en su mente, los motivos, los hechos. Lo ordenaba todo tanto y tantas veces que ya estaba cerrado, memorizado. Solo cambiaba la posición desde donde lo veía. Exposición. Eso era lo que había ido a hacer allí. A hacer una exposición. A exponerse. Lo primero, elegido. Lo segundo, una desafortunada consecuencia moral de lo primero. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, pensó. Es lo que hay. Llevaba hora y media tumbada en la cama. Había dejado de llover, pero ella juraría que seguía escuchando el elegante golpeteo de las gotas en la claraboya. Sabrina Bombón, esto ya está hecho. Has quedado en media hora. Coge la maldita foto. Plántate ahí con tus grandes ovarios. Se dijo en un tono que oscilaba entre la automotivación y el autoengaño. 5 minutos para las 6. Estaba esperando que faltaran solo 2. Así podía entrar en el edificio no siendo la última. Ni de coña voy a ser la primera, pensó prudente. Pero luego pensó muy poderosa. La entrada a lo grande, nena. La salida, triunfal. Pero tía, ¿qué haces? ¿Dónde vas con eso? No lo irás a enseñar ahora, ¿verdad? Te van a pillar. Te van a pillar y lo vas a perder todo. Empezando por el puesto de castañas. Joder, pava, que estás cobrando la RGI con un padrón falso. ¿A ti te parece que este es el mejor momento para llamar la atención? ¿Y si te vuelven a ingresar, eh? ¿Quién cuidará de Chuspi? La tonta de tu prima la Pili, no. No, mi amora, no. Conmigo no cuentes, no. ¿Tú sabes el cabreo que se va a agarrar la picoleta esa? Date la vuelta, anda. Seguro que Joseba Sotozábal sabe cómo llenar el vacío que dejas en el plato. Nota a pie de página. Joseba Sotozábal Basáñez, locutor y presentador en Radio Nervión y Telebilbao. Maldice la voz interior, la vieja conocida, la controladora, la paralizante, la que ahoga el pecho y nubla la visión. Ya no podéis hacerme daño. Sabrina se aferra a sus nuevos mantras. Respira, respira. Siente el palpitar en sus sienes al subir las escaleras. Cambiar drásticamente. Y cómo se pega la ropa a sus sobacos. La entrada a lo grande, nena. Agradece encontrar al asistente que la acompañará a plató. La suerte está echada. Mientras comprueba por enésima vez que no olvidó la fotografía. Serán ellos los que desvíen la mirada. Yonander malvive gracias a 2 trabajos alimenticios y un proyecto de guión con el que sostiene su agotamiento. Lleva semanas durmiendo apenas 4 horas y hoy se siente especialmente aturdido. Lleva ya un par de chispazos, pero sus ojos siguen pesándole como bolas de billar. considerando una seria conversación con su camello habitual, ve aparecer a Sabrina. Pedazo de mujer, se dice a sí mismo. Arratsaldeon, Sabrina, ¿verdad? Encantado, mi nombre es John, ¿cómo te encuentras? Sabrina está evidentemente muy nerviosa, su mirada ofuscada y su sonrisa impostada. Mucho gusto, la verdad es que esto me impone un poco. No te preocupes, cariño, es normal al principio. Tú déjate llevar por Joseba. Esto va a ser como una charla entre amigas. Por cierto, quiero que sepas que estamos muy agradecidas por tu aportación de hoy. Joseba tiene muchas esperanzas puestas en este nuevo formato de testimonios y estamos muy orgullosas de que personas como tú confiéis en nosotras y... Bla, bla, bla, bla, bla. Palabras sin sentido rebotan en la cabeza de Sabrina. Fija su idea como su mirada de vidrio. Es lo que hay, Sabrina. Su decisión está tomada. Estamos en el aire. La cámara tiene el piloto rojo encendido. Joseba presenta a Sabrina. Natural de Bilbao, 40 años. Ha estudiado psicología. Parada. Viene con un testimonio pelotazo que implica a famoso. Joseba habla sonriendo. Sabrina está seria. Saca la fotografía y se la enseña al presentador. Abre los ojos. Levanta las cejas. En la foto hay mucha gente. En el centro, Sabrina desnuda. Alrededor, gente semidesnuda. Al principio puede parecer lasciva. La foto tiene un toque artístico, pero mirando la cara de Sabrina se torna perturbadora. Sus ojos, de miedo y rabia, y su gesto de sufrimiento, hacen poner la mano en la boca de Joseba. Enseguida se recompone y empieza a medio balbucear. Cosas como, igual está trucado, puede ser un montaje... Entre medias, exclama un montón de Sabrina lo mira con dureza. Saca una pipa y le apunta. Sabrina en esos momentos fantasea con manchar la pared con sus sesos, pero no lo hace. Por lo menos no todavía. Quiere que la escuchen, su testimonio. Joseba cierra la boca asombrado y traga saliva. Todos oyen cómo traga saliva. Todos la tragan. Sabrina comienza su testimonio, lento. Masticando cada palabra pronunciada de su boca, el plató se transforma en silencio sepulcral. El ojo de la cámara se clava. Entre el público se cruzan miradas paralizadas. Un segundo eterno, encerrado en un trago de saliva. La amarga despedida, una cena servida, fría, en forma de cañón, de hierro y plomo. Mira sus manos. Esa pistola solo tiene una bala, y esto un solo disparo. Sabrina recuerda su mantra, mirar siempre a los ojos, lo repite por dentro, piensa en sus palabras, solo hay una forma de decirlo, solo una, las demás son balas de fogueo. Está a punto de salir por su boca su cañón de plata, donde las palabras son disparadas, mira sus manos que sujetan un vaso, la pistola reposada con carmín rojo, carmesí, el color perfecto para las palabras que tiene que pronunciar. Abre su boca y traga agua, respira y pronuncia muy lento, pero firme, muy firme, dispara de su boca la bala de su testimonio. A los pocos minutos, un reel se compartía por cientos de miles y miles de dispositivos con pantalla. Ojos, corazones y pulgares se multiplicaban. 5K, 50K, 500K, 5000K. Sabrina apuntando con la pistola a Joseba Sotozábal se hacía viral. El rostro serio, el arma firme, el objetivo claro. Sacó una foto del bolsillo de su chamarra y por su boca pronunció. Hoy he abierto mi álbum de fotos y me he encontrado con esto. La imagen de un niño clavado a un Joseba Sotozábal, de chico, aparecía en primer plano. Mirando al presentador fijamente a los ojos, Sabrina empezó a recitar. En la calle ye 24 tro, ha habido dodo, un asesinato to, una vieja ja, mató un gato to. Con la punta ta del zapato to. Pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Sonaron dos tiros y se cortó el reel. Nadie supo del paradero de Sabrina. Joseba Sotozábal se quedó cojo del pie izquierdo. Sabrina se convirtió en un nuevo mito neoliberal. Su imagen apuntando a Sotozábal era el fetiche que aparecía en camisetas, tangas, pantuflas, pijamas, albornoces, viseras, pendientes, cines, mecheros, totebags, marcapáginas, imanes, ceniceros, servilleteros, tazas, relojes, estatuas, carteles, cuadros, stickers, memes y videoclips. Hasta hicieron canciones, parodias y disfraces. Hablaron de ella en todos los telediarios, tertulias, concursos, podcasts y chats, en los patios, ascensores, supermercados, transportes, oficinas, sucursales, gasteches, blablacares, bibliotecas, comedores, galerías de arte, fiestas patronales, mesas de póker y clases de pilates, en Iparral, de Beijing y Nueva Jersey, en las plazas de pueblo y en el KitKat de Berlín. 6 meses de esplendor de una persona que nadie realmente conoció y de la que nunca más se habló. Han pasado unos años desde aquel fenómeno que la gente llamó sabrinismo, y anoche conocí a Irancho. Irancho era la Pepita Grilla de la Sabrina previral, la que intentó disuadirla y la que nos contó lo que ocurrió después de que se cortara la retransmisión en todas las pantallas. ¿Y qué carajo te contó?, le preguntó Lupe, ansiosa por saber la continuación. Hemos escuchado Sabrinismo Ilustrado. De la tripulación. En la oscuridad os susurraremos historias humildes contra las cárceles y anécdotas hermosas de memorias colectivas que aviven a las personas. Al fin y al cabo, solo son historias, ¿no? Si te ha gustado, es normal. Es Alicia. Los libros de la burocracia son una mierda de la vida en el asfalto, de un mundo solitario de seres parados en una circunvalación, esperando a que el agua brote de la alcantarilla y arrastre sus sombras al lugar donde no haya ningún ruido. La cámara de vigilancia de un bar de reggaetón grabó a la señora Carmen deambulando antes de estampar el paraguas contra la farola de la rabia que le causaban los orines en el portal. ¿Oyes esas sirenas?, le dije desde la barandilla. Enseguida pensé, ¿cómo no vamos a estar hasta arriba de cortisol? Los murmullos no cesaban en la cabeza mientras pedía cita para hacer el padrón en mi lúgubre salón. No se apreciaba ningún reflejo en el espejo lleno de mugre. En palabras de Ali, los libros de la burocracia. No queremos acabar en ninguna clínica donde vengan uniformes amarillos a tratar de apagar con inyecciones y sujeciones esta sensación masiva de angustia. ¿Hay alguna puerta abierta? Todos los dedos índices señalan para allá, donde el humo asfixia. Todo puede pasar en esta peste de ciudad, hasta encontrarte una dentadura andante con labios de silicona saliendo de una gigantesca grieta de centro de Juan de Garay. Aquí rige la supervivencia, por lo general, pero nosotras tomamos otro sentido y nos largamos de este maldito lugar. En esta peste de ciudad. ¿Quién iba a pensar que una planta como tú ibas a ser tan importante en nuestras vidas? En la de mi amiga B, mi amigo H y en la mía, y en nuestra amistad. Todo empezó en un intercambio de plantas. Alguien trajo unas ramas de papiro. Te trajeron a ti, papiloma, te llamaba B. Cuando ya los marianitos superaron la barrera de lo físico e invadieron nuestras cabezas. ¿Cómo se llamaba? Decía, papiloma. El ataque de risa generalizado y seguido la explicación básica de los cuidados. Una planta para ahogar, B. No puedes matarla ni de amor. No puedes, siempre tiene que tener agua en el plato. Imposible equivocarte, fácil, fácil. Y H, que no tenía plantas tampoco como B, se la llevó también. Y los dos, que no tenían plantas y muchas cosas más, que quien no tiene plantas no tiene hogar, se fueron con un papiro bajo el brazo. Y pasaron cosas. Porque tú, querido papiro, eras la planta ideal para empezar. Eres un primer amor. Después de ti, todo parece posible. Creces a lo alto, inmortal, como una señal definitiva de que somos agua y tenemos los pies llenos de barro. Una prueba de que la vida es tierra y agua y amor. En casa de B llegaste al techo. Fuiste la primera planta, pero no la última. Y cada amiga de B tiene un esqueje tuyo. Yo tengo uno. Y en la cabeza de B se alistan una veintena de personas con las que compartió esa alegría. Siempre cuidadosa, B las entregaba ya con raíz. Bendita paciencia, cosa que yo no tengo. En la ventana de H, después de ti, llegaron muchas más. Cada una con sus especificaciones. Cada una con un poco de incertidumbre. Pero tú, con tu calma, parecías decir, ánimo, más plantas, quiero más plantas. Y en su pequeña habitación del piso compartido, sin salón, ya no caben más. Su ventana llena de macetas son su terreno. Ahí la ley no es maceta por planta, sino que donde hay un hueco de tierra, ahí hay una oportunidad para cualquier esqueje, como la vida misma. No me sé los nombres de tus compañeras, pero unas cuelgan, otras suben. Otras simplemente están, pero todas están contentas. La cosa es que los dos empezaron por ti, por facilona, pero precisamente por facilona has permitido que echen raíces y tengan algo suyo. Eres un amor, vamos. Hemos escuchado Raíces, de Marian Puertas. El siguiente poema es cuando mi madre cuidaba de mi abuela y cómo se encontraban la una con la otra y se cambiaban las tornas y mi madre pasaba a ser, bueno, como hija, pasaba a ser madre de su madre. Buscaba la fuga para fugar mi visión, nadar Nadar como un mantra, gota a gota de agua, soy, y por tu líquido, la fontan voy, la fontan, mi amacho gritaba, la fontan, sonaba, sonaba, salta, salta, ama, agua, mi amacho, caminaba con aletas de rana, croac, croac, la fontan, mi cara, mis brazos, mis manos, bajo agua, baño amoroso con burbujas, aromas a plantas, agua tibia. Ella continuaba jugando como una niña. La fontan, la fontan. Sus manos arrugadas como pasas, igual a las mías por bañarla. Ahora las dos somos niñas jugando. Hay tubos, latiguillos, codos, grifos rotos o no funcionan igual. La fontan, la fontan. Su baño ahora, yo arrugaba mis manos con su cuerpo, como cuando niña fui. Cambió su rol y mi rol. Yo la vi y ella a mí. Mi vida, dijo. Con su mirada la vi, yo a ti y tú a mí. De Reisa Buffet, La Fontan era. Obediencia. Sí, joder. No una directriz, no un consejo, ni un puto consenso de mínimos de mierda. La obediencia va a cambiar de bando. Obediencia sin estructuras invisibles, dominantes, incrustadas, blasfemias. Obediencia de la buena. Obedecer cuando Amachi te dice que pongas la mesa. Hoy saca los platos buenos, ¿eh? Obedecer cuando una amiga que te conoce mejor que tú a ti misma te dice que te calles, imbécil, y dame un abrazo. Obedecer en la cama, en la encimera, en la alfombra bucólicamente colocada frente a la chimenea. Obedecer el único patrón que no debe ser colgado. El que marca el tiempo de las cosas, el ritmo de la naturaleza, de la música, el de tus latidos. Obedecer a mis principios cuando la desobediencia es la única opción para dormir y motivo para despertar. Obedecer las necesidades, saber qué dicen, escuchar su quejío, quebrado, cante hondo, escucharlas y hacer lo que piden. Que poco es y mucho dan. Presento a Eunate con pastas, o Eunate chocolate, o Eunate tafuera, con el poema Obecedario, volumen 1. I soon only chatters. I soon anti time barena. I soon otan laor. Mascara o renacea. En soon ebates. Eka chata carena. En soon yo mayolen. Y erritita torena. Esan baduzu ere, betirako da kaldera. Esan zer datorren, gau aldazkena. Bizi baduzu ere, betirako da kemena. Bizi gabe atxeden, aurkituko dutenen. Y ya hemos llegado al final del episodio de hoy.